Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Episodio 6, cartelera. Hoy voy a comentar un poco las películas que ahora mismo están en cartelera en mi ciudad, Salamanca. Por si alguno no lo sabe, grabo este podcast desde Salamanca, que está en Castilla y León, que está en España, que está en Europa. Lo digo por si hay alguien que sea de Estados Unidos y no sabe dónde está España, que mire el mapa justo en lo que es enfrente del Atlántico. Ahí hay una cosa que está, que parece que le va a dar una patada a Italia. Pues eso es la península ibérica. Ahí estamos. Esto es una broma. Bien, encaucemos el podcast y dejémonos de tonterías. Bueno, la primera película que comento es Animales Heridos, protagonizada por José Coronado, Aitana Sánchez Gijón y Cecilia Rosetto, Marc Cartes, Cristina Plazas, Patricia Redondo, Gerardo Zamora y dirigida por Ventura Pons. La película trata de lo siguiente: un ricachón llamado Silvio Lisboa tiene una amante llamada Claudia Riera y una mujer que está un poco para allá que descubre el rollete de su marido con la amante y se pone depre. Así que se piran a cada que es para intentar arreglar su matrimonio. En fin, una película un poquito empalagosa que yo no iría a ver y que desde luego no recomiendo, porque el Ventura Pons ya aburre un poquito con sus películas siempre tan parecidas, hablando de las relaciones personales entre la gente. En fin, la última fue Amor Idiota, otra película también muy parecida, Relaciones Imposibles, bla bla bla. Insoportable Ventura Pons, a ver si cambia un poquito el rollo, porque ya cansa que siempre utilice el mismo tipo de historias en sus películas. Cambiamos totalmente de género y de estilo con Bambi 2, El Príncipe del Bosque. Los de Disney ya no tienen imaginación y han hecho una pedazo de secuela de Bambi, el clásico de todos los tiempos, el maravilloso clásico de animación tradicional Bambi. Pues no. O sea, me niego a ver esta película y desde luego no recomiendo a nadie ver una secuela de una de las películas que se podría decir que es de las más significativas de la carrera cinematográfica de los estudios Disney. Es absurdo intentar hacer continuaciones de éxitos tan rotundos. O sea, se nota mucho que ya no tienen ni idea de qué hacer con su propiedad intelectual y con sus contenidos. Conclusión, no vayáis a verla. Vamos ahora con algo bueno. Brokeback Mountain, En terreno vedado, que se ha llamado en España, no tengo la culpa. Esta es la ya famosa película con Kate Mara, Jake Gyllenhaal, Linda Gardellini, Anna Faris, Anne Hathaway, Michelle Williams, Randy Quaid y Heath Ledger, y dirigida por Ang Lee. Una historia de amor entre dos hombres y su imposibilidad de expresar ese amor en una sociedad que no comprende este tipo de comportamientos. Una verdadera obra maestra, se podría decir, y tremendamente de actualidad si tenemos en cuenta los últimos hechos acontecidos en España, como por ejemplo la aprobación del matrimonio entre homosexuales. Es la favorita de los Oscars, se está llevando premios por todas partes, es un must-see que dirían los ingleses, y yo creo que es una película que hay que ver, sin duda, y no solo porque tenga nominaciones, sino porque es una buena película. Y seguimos con la ristra de buenas películas con Buenas noches y buena suerte de George Clooney y protagonizada por Patricia Clarkson, Matt Ross, Don McCarthy, Tate Donovan, Dick Diamond, Robert John Burke, Fran Langella, Ray Wise, Jeff Daniels, el propio George Clooney, David Strahan y Robert Downey Jr. Por cierto, Robert Downey Jr., esto ya es una nota personal, que es uno de mis actores preferidos. La película trata el tema de los tiempos en que el periodismo tenía que luchar contra la censura y contra el senador McCarthy y el Comité de Actividades Antiamericanas. Una película que también está recibiendo muy buenas críticas en todo el mundo y, aunque no tantos premios como Brokeback Mountain, es una película que hay que ver porque describe muy bien los tiempos de la censura en Estados Unidos, aunque ya hay muchas películas sobre este tema, yo creo que George Clooney se merece el ir a ver sus películas porque está demostrando que es un buen director, aparte de un buen actor. Otra película, la película Casanova, protagonizada por Charlie Cox, Stephen Graff, Jeremy Irons, Sienna Miller, Oliver Platt y Heath Ledger, y dirigido por Lars Hallström, director de Chocolat. Es una película que no es tan fina como Chocolat, pero que creo que se merece nombrarla en este podcast y aconsejar ir a verla. De la cartelera probablemente es de lo mejorcito que hay ahora mismo, teniendo en cuenta la gran cantidad de películas de relleno que hay en los cines ahora mismo. Otra buena película que hay ahora mismo en los cines, la película coral Crash, dirigida por Paul Haggis y protagonizada por un montón de actores, aquí sí que no lo voy a decir, entre ellos Daniel Day-Kim, Sandra Bullock, Keith David, Tony Danza, en fin, Matt Dillon, un montón de actores. Y la película trata de las relaciones y los conflictos existentes entre personajes de distintas razas, mejor dicho, etnias y condiciones sociales que hay en Los Ángeles en un día y medio de esa ciudad. Hay varios personajes, fiscales, policías, criminales, una familia media americana, en fin, de todo un poco. Una gran película que probablemente es de las mayores sorpresas de la temporada. La película, dicen por ahí, protagonizada por Kevin Costner, Shirley MacLaine y la estereotipada y encasillada Jennifer Aniston. En esta ocasión, su película y comedia romántica de turno, dirigida por Rob Reiner, se salva, pero no precisamente por ella, que está plana como una lechuga, y no me refiero a su cuerpo, sino a su interpretación. Es una película que, bueno, es divertida y se deja ver bien, pero desde luego que es otra del montón. Tampoco busquemos aquí cine de calidad. El personaje de Jennifer Aniston se ha comprometido con su novio, pero le da miedo el hecho de casarse. Al mismo tiempo, su hermana decide casarse y va a pasar un tiempo con su familia. Y descubre que su madre hace 30 años también tuvo dudas para casarse y se fugó con un joven que nadie sabe quién era. En fin, una película con la típica historia de reencuentros familiares y de apuesta por los valores tradicionales. Pero aún así, una película pues divertida y de cierta calidad. Por cierto, y saltando sobre este tema, ¿no os habéis dado cuenta la cantidad de películas que vienen de Estados Unidos que últimamente salen y que en sus historias apelan a los valores familiares y que básicamente tratan de triunfadores que de repente se quedan sin nada y vuelven a su pueblecito de Alabama o de Pasadena o de Ohio y descubren la felicidad con alguien súper humilde y que no tiene nada o que se dedica a un, digamos, empleo de bajo nivel y ese tipo de cosas? Desde luego el 11 de septiembre ha hecho mella en esta gente, están bastante nostálgicos. Dick y Jane, Ladrones de Risa, protagonizada por Jim Carrey y Thea Leoni, y dirigida por Dan Parisot, o algo así. El título original es Fun with Dick and Jane. En fin, ya sabemos aquí los títulos cómo se hacen en español. Es una película más de Jim Carrey, no le deis más vueltas. Si os gusta Jim Carrey, id a verla. Yo desde luego no pago un euro por ver una película de Jim Carrey en el cine, a no ser que sea algo muy especial, como por ejemplo Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ese de Michel Gondry. Pero esta película para mí no se merece ir a ver al cine. Básicamente es de un tío que trabaja en una compañía que parece que se está forrando, pero de la noche a la mañana a su jefe le meten un puro porque es un auténtico estafador y él se ve en la calle, así que decide que, oye, si mi jefe ha robado, pues yo también lo voy a robar. Ese es todo el meollo de la cuestión. Decidid vosotros si vale la pena los 5 o 6 euros del cine. El jardinero fiel, de Constant Gardener, protagonizada por Rachel Weisz y Ralph Fiennes y dirigida por Fernando Meirelles, ambientada en Kenia, donde asesinan al personaje de Rachel Weisz y Ralph Fiennes intenta encontrar el culpable de su asesinato. Una película muy recomendable. Si no la habéis visto, no sé qué estáis escuchando este podcast, y rápido a verla. En la cuerda floja, de uno de mis directores favoritos, James Mangold. Es una película protagonizada por Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Jennifer Godwin, Shelby Lyne, Robert Patrick, Dan Bean y Larry Batchby, o algo así. Y trata la vida de Johnny Cash. Una película biográfica, o biopic, que se suelen llamar. Muy bien tratada por la crítica. Desde luego James Mangold es un director muy regular y muy constante. Sus películas son todas de una calidad bastante alta y es muy recomendable de ver. Y ahora voy a comentar un auténtico bodrio, que encima es secuela de otra película que también era bodrio, pero si la anterior era bodrio, esta es bodrio al cuadrado. La película es Esta abuela es un peligro 2, protagonizada por el cansino Martin Lawrence y con Elton LeBlanc, Nia Long y Michel Paridak, dirigida por John Wiesel, el culpable de otras películas como Spot y La chica del calendario. Es otra película más de Martin Lawrence demostrando hasta dónde puede llegar un cómico histriónico y sin gracia para obtener unos euros con los que pagar su casa de alquiler. Realmente es una basura. Y cambiando de tercio, una película argentina, Iluminados por el fuego, dirigida por Tristán Bauer y protagonizada por Virginia Innocenti, Pablo Riva, César Albarracín, Arturo Boni, Víctor Hugo Carrizo, Juan Leirado y Gastón Pauls. Es una película ambientada en la Guerra de las Malvinas y, como casi todo el cine argentino que llega a España, es muy recomendable. Y otra película de animación, en este caso Kirikou y las Bestias Salvajes, una película de animación francesa que, bueno, pues igual que Bambi 2, tampoco aporta mucho al género de animación, pero si tenéis que ir por obligación a acompañar a algún niño al cine, pues desde luego sería una de las opciones, junto con Bambi 2, ya que los niños se tragan cualquier cosa porque no tienen criterio. Pero cualquier adulto de más de 12 años no debería ser capaz de querer ir a ver esta película. Y viene una de mis favoritas, La vida secreta de las palabras, dirigida por Isabel Coixet y protagonizada por Leonor Watling, Sara Poli, Tim Robbins, Javier Cámara y otros, que tienen unos nombres muy raros de pronunciar. Es una película en la que se ambienta en una plataforma petrolífera donde trabaja mucha gente y ocurre un accidente. Y llega ahí una mujer que no se sabe muy bien de dónde llega a la plataforma para cuidar a un hombre que se ha quedado ciego. y a partir de ahí pues empiezan a suceder cosas. Ya sabemos, ese tipo de cosas que ocurren en las películas de Isabel Coixet, que hablan sobre la incomunicación entre las personas y cómo comunicarse sin palabras y etcétera, etcétera, etcétera. Una película que ha ganado el Oscar a la mejor película... el Oscar. El Goya a la mejor película española, a pesar de estar hecha en inglés. Y como decía Jiménez Los Santos, ese gran, entre comillas, especialista en cine de nuestro país, encima la directora es catalana. En fin, con críticas como esas, ¿quién necesita enemigos? Si tenemos el enemigo en casa. Para una película buena, bueno, una, para una de entre cuatro películas buenas que se hacen al año en España, la mayoría de la gente se pone en contra de ella porque está hecha en inglés o por la región de la que procede la directora, aprovechando, claro, la politización de la actualidad debido a ciertas cosas que ocurren, como lo del Estatuto de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a ir más por las ramas porque creo que ya he hablado demasiado. Las Crónicas de Narnia. Una de las consecuencias del éxito de Harry Potter ha sido que los estudios han estado buscando en todos los grandes escritores de bestsellers historias que sean parecidas o que sean épicas e involucren niños, muy al estilo de Harry Potter, y este es uno de ellos. La película está dirigida por Andrew Adamson, el guión está basado en las novelas de C.S. Lewis y está protagonizada por Kendall Kenneth, Tilda Swinton, William Mosley, George Henley, etc. Pues una historia de fantasía, de aventuras, un mundo mágico que descubren unos niños con animales que hablan, este tipo de cosas. Pues bueno, para pasar el rato no está nada mal, no es nada del otro mundo, pero tampoco lo pretende, así que creo que se puede decir que es una película de entretenimiento sin tapujos. Y al menos entretiene, que es más de lo que se puede decir de muchas películas que hoy en día se estrenan en el cine. Y vamos ahora con Los dos lados de la cama, la secuela de la película El otro lado de la cama, del director Emilio Martínez Lázaro y protagonizada por Ernesto Alterio, Alberto San Juan, Pilar Castro, Verónica Sánchez, Guillermo Toledo, María Esteve, Lucía Jiménez y Juan Acosta. Una comedia musical que sigue muy en la línea de la primera película, con las relaciones entre estos amigos y amiguetes, estos personajes que tienen problemas para mantener relaciones estables con sus problemas de trabajo, con sus problemas de ser legales con los demás. Una película divertida. Yo creo que es una de las pocas películas que puede decir que atrae al público al cine y a las salas para ver película española. Y yo creo que es muy digna de verse. Otra película que me parece digna es Los tres entierros de Melquiades Estrada. The Three Burials of Melquiades Estrada en título original. Wow. Dirigida por Tommy Lee Jones y protagonizada por Guillermo Arriaga, Roger Boyce, Barry Pepper, Vanessa Bouch, Ignacio Guadalupe, Cecilia Suárez, Mel Rodríguez y el propio Tommy Lee Jones. El tal Melquiades aparece muerto en el desierto y enterrado, y las autoridades locales le dan sepultura en el cementerio público, y un tal Pete Perkins, capataz de la zona y el mejor amigo de Melquiades, se pone a investigar qué es lo que ha pasado. Es una película detenida, seria, y que narra básicamente el viaje del cuerpo de Melquiades desde este segundo enterramiento al definitivo enterramiento, que ya será con toda la verdad descubierta. Y ahora comentaré Manderlay, una coproducción francesa, danesa, sueca, del director Lars von Trier y protagonizada por Bryce Dallas Howard, Isaac de Bancolle, Danny Glover, Willem Dafoe y Lauren Bacall. Otra película de Lars von Trier, otra película que hay que tener en cuenta y que trata la historia de la plantación de Manderlay, que está situada en una llanura en la parte sur de Estados Unidos, y la historia comienza cuando Grace y su padre dejan Dogville en el año 33, y el padre de Grace y un grupo que tiene de criminales habían pasado el invierno buscando cotos de caza. Pero entonces deciden dirigirse al sur, y ahí empieza el rollete de la película que no puedo contar porque entonces la destripo. Definitivamente, si te gusta el cine independiente, el cine estilo Lars von Trier, porque claro, es el tío este tiene su propio estilo, no te la puedes perder. Seguimos, y esta vez comento Match Point. Bueno, Match Point, ¿qué se puede decir de ella? La última película de Woody Allen estrenada, protagonizada por Scarlett Johansson, Penelope Wilton, Ryan Cox y Jonathan Rhys-Meyers, un tío que quiere escalar en la sociedad británica a toda costa y que al mismo tiempo se divide entre dos mujeres. Una, mejor que una, otra obra maestra de Woody Allen tras La magnífica Melinda y Melinda, y otra película que sin duda hay que ver obligatoriamente si quieres estar al día del buen cine hecho en Europa, en este caso por el genio de Brooklyn. Y vamos con otra de las favoritas para los Oscars, en este caso Memorias de una Geisha, un drama dirigido por Rob Marshall y protagonizado por Zhang Ziyi, Ken Watanabe, Michelle Yeoh, Yuki Kudo, Koji Yakusho y Carl Jung. Ambientada en Asia, con su nombre no puede ser otra cosa, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y narra la vida de una niña que se va a trabajar como sirvienta en una casa de geishas. Una película realmente recomendable. Y quizá ahora voy con el plato fuerte de este podcast, Munich, la última película de Steven Spielberg, que tan polémica ha sido y que tiene como aliciente el ver a el próximo James Bond, Daniel Craig, junto a Eric Bana, Geoffrey Rush, Matthew Kasovich, Hans Zisler y Clara Hines. Básicamente narra la venganza israelí contra los terroristas palestinos que mataron a los atletas olímpicos en las Olimpiadas de Múnich. Una película que para mí no se posiciona ni de un lado ni de otro y simplemente se limita a mostrar la barbarie de los dos bandos y sobre todo las, digamos, dudas morales que surgen en el camino de esta venganza legítima, entre comillas, no sé cómo llamarlo, es un tema escabroso. Una obra maestra de Steven Spielberg que en el drama y en los temas relacionados con el judaísmo, o mejor dicho, con su pueblo que es Israel, creo que es cuando da más de sí. Y ahora otro plato fuerte, quizá no tanto, dirigido por Joe Wright y protagonizado por Keira Knightley, Orgullo y Prejuicio, basado en la novela de Jane Austen. ¿Qué se puede decir? Pues la adaptación tiene buena pinta, 2 horas de película que quizás se hace demasiado densa, ambientada en la Inglaterra de finales del siglo XVIII y que cuenta la historia de 5 hermanas que han sido criadas por una mujer que es su madre, que lo único que quiere es casarlas, básicamente, así a grandes rasgos. Que no se engañe el resumen, la historia pues tiene más cosas, pero lo que tiene esto, que no se puede decir muchas cosas porque entonces me mataríais en masa. Una cosa ligerita en este caso, una comedia romántica de Uma Thurman, dirigida por Ben Younger y con Meryl Streep y Brian Greenberg, John Abrahams y otros. Pues una película en la que hay una mujer de 37 años que se acaba de divorciar en Manhattan y hay un pintor joven de Brooklyn que se enamora de ella y en fin, una comedia romántica sin más y creo que divertida. No es tampoco de lo mejorcito que hay ahora mismo para ver en la cartelera, pero yo creo que es pasable. Como diría Pumares, se puede ver. Y también tenemos Sin Control, una película de Michael Hastrom, protagonizada por el magnífico Clive Owen y con Jennifer Aniston, que en esta ocasión parece que abandona un poco su papel de mujer indecisa que tiene en todas sus comedias románticas. En esta ocasión se trata de un thriller en el que hay un ejecutivo que trabaja en una agencia de publicidad y pierde el tren y conoce por casualidad al personaje de Jennifer Aniston, que es Lucinda Harris, y a partir de allí empiezan a ocurrir cosas. Porque cuando está a punto de haber turrón con ella, aunque los dos están casados y tienen hijos, pues entonces irrumpe un criminal y a partir de ahí la película es toda una cadena de despropósitos. Ahora, una de esas comedias insoportables que estamos hartos de ver, que normalmente se estrenan en verano, que es Solo Amigos, Just Friends, dirigida por Roger Campbell y protagonizada por Ryan Reynolds y Amy Smart, a la que pudimos ver en El Efecto Mariposa con Ashton Kutcher. No sé si recordáis esa película, una cosa un poquito extraña que pasó de tapadillo en la cartelera. Bueno, pues es otra comedia romántica de las que hacen 100.000. Chico conoce a chica, hay un problema que les separa, bla bla bla bla, y al final, pues ¿cómo terminarán? Pues juntos, pues claro que sí. Desde luego yo no la recomiendo ver. Y por aquí veo que están poniendo la película italiana de 2003, Teresa de Calcuta, de Fabrizio Costa y con Olivia Hassi, Sebastián Sommba, Michael Mann, Laura Morante e Ingrid Rubio. Es una película que trata de la vida de Teresa de Calcuta, no hay mucho más que decir. Por el interés de conocer al personaje se puede ver si está en un cine cercano a vuestra ciudad. En este caso creo que pertenece a algún ciclo que están echando en uno de los cines de aquí. Y otra comedia, en este caso una coproducción de China con Gran Bretaña y Estados Unidos, dirigida por Miranda July y protagonizada por John Hawkes, Miranda July, Miles Thompson, Brandon Radcliffe y Carrie Westerman. Y se trata de una película de líos amorosos y de embrollos y de cómo salir de ellos. Que si amores por internet, que si ahora te conozco a ti, que si ahora me enamoro, que si ahora me equivoco, en fin. Tampoco la recomiendo. Ya voy acabando, parece mentira, me va a dar tiempo, así que ya me voy a rajar un poco. Ahora vamos con uno de esos grandes bodrios de los que incluso se llegan a hacer secuela, en este caso Underworld Evolution, dirigida por Len Wiseman y protagonizada por Kate Beckinsale, que supongo que es el único aliciente de esta película, ver a esa tía con cuero ajustado, porque es lo mismo que la primera, hombres lobo contra vampiros, aparece alguna raza por ahí extraña, pasa de todo, y es una mezcla entre Blade, Matrix y Buffy cazavampiros. Insoportable. Y para terminar esta primera panorámica de la cartelera, en la que me he pasado tres pueblos, porque yo no sé cuántas películas han sido, pero han sido unas cuantas, diré algo sobre Vete y vive, una película francesa y, bueno, coproducción con Israel, del director Radu Mihailian y con Yael Abekasis, Rochizem, Moshe Agazai y Moshe Abebe. Ambientada en 1984, en el que había miles de refugiados que se acampaban en Sudán y los Estados Unidos e Israel habían puesto un sistema, un proyecto para llevar a los judíos de Etiopía a Israel. Y una madre, que es cristiana, convence a su hijo pequeño para que se haga pasar por judío para salvarlo de la situación en la que están. Una película muy dura, pero de las que hay que ver para poder tener un poco de visión del mundo, aparte de lo que vemos en los telediarios. La música de este podcast es de magnatune.com y del álbum Reconnection de Ammonite. Y las canciones que he puesto son la número 1, Sunset, la 2, Heaven, la 3, Liquid Sun, la 4, Restrained Mind, la 5, Rapture, la 6, Calm y la 7, Angel, Hold On. He recibido algunos comentarios de Jorge sobre el podcast. En primer lugar, me ha recomendado o aconsejado o no sé cómo decirlo. Vamos, que me ha propuesto hacer un podcast sobre Matrix. Y quiero decirte que no solo voy a hacer un podcast sobre Matrix, sino que voy a hacer un podcast por cada película de Matrix. Porque es una de mis trilogías favoritas. Sí, las tres, lo reconozco, soy así de friki. Y haré un episodio para cada película. Otra cosa que me decía era que podría usar música comercial haciendo los podcasts de Matrix. Lo siento, Jorge, pero no puedo. O sea, precisamente las GAE ha sacado licencias de podcast específicas y hasta los no comerciales tienen que pagar. Así que no puedo. Tengo que utilizar música que deje reproducirse sin coste en podcast, como por ejemplo la de magnatune.com, que tiene licencia Creative Commons y aparte de eso una licencia especial para podcast. Sobre la estructura del podcast, al final creo que no voy a hacer lo que dije al principio. Al principio dije que iba a hacer el podcast regular los domingos y que luego iba a hacer los miércoles un podcast digamos improvisado o dedicado a los oyentes. Creo que mejor lo que voy a hacer va a ser preparar el podcast tal y como lo vaya queriendo hacer, y voy a sacar o intentar sacar un podcast los jueves y otro los domingos con varios contenidos, o sea, contenidos variados, que si cartelera, que si oyentes y el Museo de los Horrores y historias de películas y directores que me gusten o que considere que hay que nombrar. Como recuerdo en todos los podcasts, podéis enviarme correos o audio correos o a través de la página web. Hay un enlace a Odeo en el que únicamente con un micrófono le dais al botón grabar, rellenáis los datos y me podéis enviar un audio correo de 3 minutos. Y eso que habéis oído ahora mismo es mi gato que quiere salir en el podcast. Bueno, hasta aquí ha llegado este podcast, me despido y hasta la próxima.